Nicolás Spinelli, quien está del otro lado. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido al aire de Femenac Pop. Buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por ahora. ¿En qué consiste este nuevo torneo que se arma, que se va a hacer llamar Copa de la Liga? La Copa, más que nada, es como un torneo como para entrar en ritmo. Después de tanto parate de futbolístico que hubo, es como para ver cómo está cada equipo y cómo se desempeña ahora en un torneo, en algo oficial. ¿Y cómo va a ser el formato de esta Copa? ¿Va a tener zonas? ¿Cuántas zonas son? ¿Cuántos equipos hay por cada zona? Sí, son 5 zonas de 4 equipos por zona. A nosotros, lo que yo, bueno, hablando de Uribe, nos tocó FIC, Uribe, Provincial y Defensores de Salvador María. Bien, ¿y el criterio para seleccionar a los equipos que están en cada zona, en qué se basa? ¿En la cercanía? Trataron de hacer una zona, eligieron los equipos de Roque Pérez, los 3 equipos de Roque Pérez y un equipo de Lobo. Los 2 equipos de Salvador, de La Cera, y 2 equipos de Lobo. O sea, al ser mayoría los de Lobo, medio que los rifaron, fue el sorteo ese. Claro. Como para que los 2 de Uribe estén juntos, los 2 de Cañón estén juntos, los de Roque Pérez estén juntos, los de La Cera estén juntos, y los de Lobo todos mezclados. Y después, una vez que se llevan a cabo y se juegan estas zonas de las cuales me hablas, se juegan los partidos de las 5 zonas, ¿cómo se define para pasar a la siguiente fase? Y por punto. ¿Pero qué pasa? ¿El primero de cada zona solamente? Mira, la verdad no. Yo calculo que sí, no sé bien cómo es el tema, pero me parece que sí. Y otra. Bueno, y en base a esto, los partidos de la zona, exclusivamente de la zona inicial, ¿va a ser una ronda solamente? ¿Va a ser un partido? Sí, sí. Bien, y en base a esto, y vos me decías, es un torneo de preparación, es un torneo para iniciar y ponerse en movimiento, ¿por lo tanto debemos decir que va a haber otros torneos a lo largo del año? Sí, bueno, en la reunión se llegó fue por votación, que este año va a haber 2 torneos cortos, y a fin de año, un partido con el campeón del primer torneo y el segundo torneo, que sería como el supercampeón del año. ¿Este es uno de los torneos cortos o los torneos cortos van a venir después de este? No, esto es una copa. Y después vienen los 2 torneos cortos con 2 zonas de 10 equipos. ¿Y cuándo se piensa terminar esta copa que se va a iniciar ahora? Mirá, si te digo la fecha no me acuerdo, pero creo que esta copa dura un mes y medio. Nico, ¿qué como tal? Para después dar. Sí, decime. Sí. No, como para después dar un descanso de 2 o 3 fines de semana y arrancar con el torneo de 2 zonas de 10 equipos. Claro, de alguna manera es como una preparación, ¿no? Para que los equipos, claro, vuelvan a tener rodaje. Claro. ¿Cómo han sido, Nico, estos meses donde no pudieron tener actividad, donde estuvieron con las puertas del club cerradas? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Y mirá, para nosotros, Uribe, que es un club chico, un club de barrio, la verdad tratamos de sacar plata donde se podía para mantener lo que es la cancha. Estamos haciendo unas mejoras del riego, pintando, tratando de que esté todo lo mejor posible para ahora cuando arranque la fecha. Y vos, en lo personal, Nico, ¿cuándo fue que asumiste a tu cargo? Y yo más o menos 3 meses, nos llegó una propuesta del Colo, no sé si lo conocés, el presidente del club. Muñoz. Muñoz, como para dar una mano en el club, que había poca gente y bueno, ahora nos sumamos, estamos tratando de formar una nueva comisión. ¿Y vos? Todos chicos acá Uribe, que todos jugamos en el club. ¿Y vos anteriormente qué lugar ocupabas o cómo ayudabas a Uribe? No, yo jugué hasta hace un año y medio más o menos, pero después no. O sea, iba a la cancha todos los fines de semana, pero como hincha. Nunca estuve del lado de adentro. Claro. ¿Y cuando te dijeron de la posibilidad de sumarte como dirigente para dar una mano, cuál fue la primera reacción? Y yo, la verdad, ni lo pensé, porque, o sea, el club es de Uribe, yo soy de Uribe y me gusta que crezca el club, como para mí, para el día de mañana, que esté un poco mejor y que cada vez crezca más. ¿En ningún momento se te cruzó por la cabeza decir, bueno, qué difícil va a ser en esta situación, con la pandemia? ¿Se te cruzó eso por la cabeza, decir, che, qué momento complicado, o ningún momento, siempre para adelante? Sí, sí, la idea es para adelante, somos unos cuantos, ¿viste? Armamos un lindo grupo, problemas hay un millón, y más que nada del lado económico, ¿viste? Porque para acá necesitas plata, para esto necesitas plata, y hoy en día no tenemos los recursos como... O sea, la idea de los proyectos hay un montón, pero bueno, todo de a poco. Claro. Y para esta copa que se va a estar jugando, ¿los gastos para que puedan abrir las puertas van a ser elevados o de alguna manera van a ser más accesibles? No, no, los gastos, o sea, lo que tenemos nosotros fijo es el gasto de afiliación, de seguro, y bueno, después estamos recaudando plata con un bono contribución, después da un mes y pico hicimos una rifa, que con eso arreglamos el tractor que estaba roto hacía rato, y aparte la gente te da una mano cuando es para un club de gente conocida, así no tiene problema. Bueno, importante, ¿no? Porque estamos atravesando ya hace 8 o 9 meses una situación extrema, complicada de lo económico. Recuerdo que en algún momento cuando hablamos con otro dirigente, en otra ocasión, nos remarcaba que ya el 2020 venía complicado porque incluso no se había podido arrancar con la competencia oficial por una cuestión también de seguros. Claro, este año la liga había cambiado el tema del seguro. Antes la liga se hacía cargo pagando la cuota, la afiliación, o sea, ya estábamos asegurados, pero bueno, con todo este parate se pagó, o sea, el seguro se cortó y ahora nosotros mañana justamente empezamos a entrenar. Y bueno, tuvimos que pagar un seguro propio, y bueno, para poder comenzar a entrenar hasta el 31 que arranque la liga y ya volver de vuelta al seguro. ¿Se sabe qué va a ocurrir con categorías A y B? ¿Van a seguir divididos los equipos en dos categorías o volverá todo a hace 1 o 2 años atrás? No, por lo que tengo entendido, por ahora va a ser la A y la B desaparece. Por lo menos por 1 o 2 años va a seguir así como era antes. ¿Y cuál es la explicación o el motivo que se dio para que eso sea así? No, la verdad que esto fue a votación en la reunión de la liga y el 90% de los clubes decidieron que no querían estar más con el tema de la A y la B. Claro. ¿Y cómo va a ser el tema de las listas de buena fe? ¿Se van a poder renovar los planteles de manera completa? ¿Van a tener que presentar una lista totalmente nueva? Mirá, nosotros tenemos la base de el año pasado que estuvo a punto de arrancar la liga y ya tenemos la base de 35 o 40 jugadores que es parte de primera y reserva, que son las dos divisiones que vamos a presentar ahora. Claro. Después... Si hay chicos que quieran sumarse, todavía me parece que no por el tema de los pases. ¿Cómo el tema de los pases? ¿Todavía no está abierto el mercado? Claro. No sé si está abierto el libro de pases todavía. Me parece que abre después que termina la copa esta. ¿Qué posibilidad hay o qué tenemos que saber del fútbol femenino en Uribe? ¿Se puede armar? Porque también está la posibilidad de que para esta copa que se va a jugar haya fútbol femenino. Sí, sí, está la posibilidad de fútbol femenino y la segunda, que son mayores de 35. Te digo, en Uribe lo que hay, no hay capacidad de mujeres, creo yo, como para armar un fútbol femenino. Y como te digo, nosotros estamos recién arrancando, tampoco nos queremos enloquecer. Claro. No queremos... Si nos llega una propuesta, che, mirá, yo me hago cargo del fútbol femenino, bueno, ahí lo charlaremos, pero por el momento... Aparte, en Uribe, muchas de las chicas que podrían llegar a jugar trabajan los fines de semana, ¿viste? Que acá hay mucha parrilla, mucho turismo. Claro. Entonces no no queremos meternos en algo que no sabemos. ¿Pero alguna vez sí se ha tirado sobre la mesa la idea de armar el equipo femenino o nunca por ahí estuvo en carpeta en mente? Creo que sí, pero bueno, yo no estaba al tanto porque yo no formaba parte, pero creo que estuvo una vez en los planes. ¿Y cuál es tu idea, Nico? ¿Cuál es tu objetivo para este Uribe que hace rato no tiene competencia oficial, que lo mejor que puede pasar para la Liga de Lobos es que termine este 2020 y que el próximo año arranque con lo mejor? Sí, mirá, yo para Uribe quiero lo mejor, quiero que crezca como institución, las infantiles, queremos dedicarle mucho tiempo a lo que es fútbol infantil, que todavía hasta abril, mayo no van a arrancar. Queremos que el club tenga un nombre y que crezca. ¿Será difícil después de todo esto recuperar la cantidad de jugadores que tenían previo a que esto ocurra? Te pregunto también si ha pasado con el plantel de primera, de reserva, de segunda, que se han ido jugadores o que por ahí todavía algunos no han vuelto, digamos, al equipo. ¿Han sufrido un poco eso en relación a los alejamientos? Mirá, lo que es, nosotros mañana arrancamos con el primer entrenamiento después de 8 o 9 meses. Los jugadores, los 40 que terminaron de entrenar en marzo, yo creo que mañana van a venir. Y el tema de la segunda, ahora pusieron una cláusula que es hasta 46 años. Y muchos de los que juegan en segunda, o sea, no van a poder formar parte. Claro. Así que el tema de la segunda se está formando. Claro. Y por otro lado, te consulto, en alguna ocasión nos habían contado algunos dirigentes que también en este parate se aprovechó para acomodar un poco el estadio de Uribe. ¿Es así? ¿Aprovecharon el tiempo quizás que no hay competencia oficial para acomodar un poquito la cancha? Sí, le estuvimos metiendo lo que es pintura, lo que es cancha, mantenimiento. Estamos arreglando el riego, terminamos los baños, pusimos cerámica, hicimos de todo un poco, como para que el día que arranque la competencia estar lo mejor posible. Nico, ¿y quién te va a acompañar en esta comisión, en este el hecho de hacerse cargo de Uribe? ¿Quién va a estar ahí con vos? ¿Quién? ¿Los chicos acá del pueblo? Sí, o digamos, ¿se va a armar una nueva comisión? ¿Cómo van a trabajar de ahora en adelante? No, el tema de los técnicos ya de primera, está Mumo Martinoni. Después, bueno, él tiene su profe, su ayudante de campo. Y después, bueno, en la comisión está Ariel Delgado, Maxi Delgado, mi hermano que es Patricio Spinelli, Mariano Corbalán, Adrián Márcico, Nico Sena, son unos cuantos. ¿Cómo, la última, y ya te agradecemos por el tiempo, cómo le fue a Uribe en el torneo virtual? ¿Cómo terminó? ¿Estás al tanto? Mirá, si te digo la verdad, bien no le fue. Yo he estado y no ganaron un partido los chicos. Creo que si ganaron dos partidos, mucho. Costó. Pero bien no te sabría decir. Nico, agradecerte por el tiempo, un abrazo grande y éxitos en esta nueva etapa, en este caso como delegado de Uribe. Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, cuando quieran venir a la cancha, las puertas están abiertas.